en el cole, con amigos que volveré a ver. Una maestra nueva que dicen sabe enseñar y cantar. ¿Cómo será esta vez? Un año más en el cole, yo voy para estudiar, voy para llegó. Y ahora que voy entrando, y prefiero que sea las 6, por favor. Quiero volver a jugar. ¿Cuánto faltará para enero? Es que no aguanto más. Esto no da para más. Esto no da para más.